Suda, mirada nublada y mano dura, incomprensible anatomía mental, tal que si tomo sé que no voy a parar. Y para de fugir, te pone rara, se te arruga la nariz, se te arruga la nariz. Quiero construcciones duras, vereda abierta rumbo a casa pura, y dame aliciente que marque un sinfín de catedrales y hecha solo para mí, y hecha solo para mí. Oído que suena oyendo buenas letras, traste y sonido entre mí. Que hiere mi sentido y brebaje que tú me cabrices. Bonito escote, llévalo mañana también. Y espero que llegue el concierto. Hay desde allí arriba el más pequeño, donde me pongo ciego, los focos no me dejan ver. Dame una capa, quiero un leño. Estoy tomando dosis de saber para comprender por qué carajo no paro de mover los pies. Quiero verte desaparecer, mi paciencia se acaba, coge la maleta. No te olvides de estreche, no te olvides de estreche. Pequeño, donde me pongo ciego, los focos no me dejan ver. Dame una capa, quiero un leño. Estoy tomando dosis de saber para comprender por qué carajo no paro de mover los pies. Quiero verte desaparecer, mi paciencia se acaba, coge la maleta, no te olvides de ese ser. No te olvides de ese ser.